episodio número 16 de En Primera Fila, Observando all'Observador, il programma di Radio Big World che sigue il libro Un Curso de Milagros e che intenta de explicar los conceptos del libro, que después son conceptos universales, a todos los que escuchan y que tienen la gana de aprender y de introducir milagros en su propia vida. Pero no conmigo aprenderéis a hacer milagros, porque a mí me necesita un milagro, una vida que es un desastre. Suerte que Dios me hizo encontrar a Svetlana, me hizo encontrar a ella, y ella era la maestra que yo buscaba, y ella es la maestra que todos nosotros íbamos buscando. ¡Svetlana! Hola Giorgio, gracias por tu chispeante humor. Y sabes que seguimos buscando integridad todos juntos, queridos amigos. Me da mucha, mucha alegría saludarlos de nuevo. Como semanalmente nos encontramos, buscamos alejarnos del ego y acercarnos a nuestra integridad. Svetlana, ya empiezo a observar el observador, pero del otro lado, observando el observador, veo que en mi cabeza a cada momento pasan mil y mil de pensamientos, y eso es otro, es otro, es otro, es así, es así, es no. ¿Cómo hago a distinguir los pensamientos verdaderos de los engaños del ego? De acuerdo, es muy difícil distinguir cuando uno se identifica con lo que ya se acostumbra toda la vida a identificarse. Es tan querido nuestro ego, pero todos los pensamientos le pertenecen a él normalmente. El que piensa es nuestra mente chica, y nosotros queremos salir a la mente grande y abrirnos. Para eso debemos ya desde ahora saber distinguir qué está pasando. Si el pensamiento no es de amor, no es sensación de amor en nada más, entonces es falso, porque lo que piensa el ego es como está viendo al mundo real, al mundo unificado, a través de un velo que pone a la parte que es no yo, a la parte que es fuera de mi piel. Yo me quedo, mi querido, albergándome dentro y pensando que yo soy tan amoroso, pero lo demás estoy cubriendo como con un velo y digo, a esto lo demás es no yo, olvidándome que para realmente separarme de lo que es no yo, tengo que sacarme la piel, porque es única frontera en el mundo dual, que es mi piel. Y nadie quiere sacar su piel, porque ni siquiera a culebra, me imagino, le gusta, y no somos eso. Y nosotros tenemos que entender que el mundo, estamos incrustados y depende todo lo que vemos, depende de el que ve, del que percibe. Y así el que percibe está a su manera individual creando el mundo que ve bajo el velo de su egoísmo. Y ahí los pensamientos que pienso no me hacen feliz, porque yo interpreto el mundo en función de mi egoísmo, y siempre encuentro algo que le falta al mundo para hacerme feliz, olvidándome que yo, trabajando con mi mente, sí puedo arreglarla, arreglar mis pensamientos para que todos alrededor hacerlos feliz, y de ahí me hago feliz yo. Pero, Svetlana, si lo que tengo en la cabeza son pensamientos del ego, entonces estoy en manos de la mente chica. ¿Dónde busco, dónde encuentro los pensamientos verdaderos? Siempre lo verdadero es en lo que vemos, pero si lo vemos correctamente, porque lo que vemos es nuestra propia interpretación de lo que hay. Y como viene a través de los sentidos, cinco sentidos que nos engañan, cinco sentidos de la percepción, de la vista física, del oído físico, etcétera, etcétera, pero no de la visión del corazón. Y ahí, interpretando, justifico mis reacciones. Pero mis reacciones son a la fantasía. Yo interpreto cómo percibí el mundo y reacciono a estas fantasías y justifico mis reacciones. Y no siempre, lógicamente, estoy en lo justo. Pero yo, al interpretar el error, le confiero poder. Eso pasa por alto la verdad, dice, nos indica el texto de un curso de milagros que estamos ahora considerando, queridos amigos, con ustedes los capítulos 11, parte última, versículo 8, y capítulo 12, para hoy estamos con versículos de 1 a 4. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, nos dice el curso. Bueno, se analiza por analizar las reacciones propias y no de los demás. Porque única reacción que sería apropiada a alguien que está en este no yo, a mi hermano, que solo puedo apreciarlo y prestarle ayuda, que me dé cualquier opinión, yo, sabiendo que él también interpreta su percepción, él puede interpretarla mal, pero esto no cambia su esencia, que es una conmigo. Y si yo percibo en él el mundo real y no el mundo de sus percepciones, yo a mí me mejoro mi mundo, y si él necesita ayuda pidiéndome algo, yo también con esto reconozco que una petición de ayuda, al ayudar, le da la curación, pero no solo a él, sino también a mí. Porque el mundo real funciona así. Somos una sola cosa. Y al reconocer el amor y no el ataque, yo lo mismo reconozco también en mí. La sabiduría rabínica dice que, por ejemplo, cuando se hace una meditación hay que proyectarla a alguien, si no, no funciona. Y solo cuando se ha proyectado a alguien que la necesita, entonces Dios antes contesta a nosotros y después trabaja sobre la persona que recibió la bendición. Esa dualidad, ese conflicto, el conflicto al final está en mi cabeza porque el ego continuamente produce pensamientos de conflicto. Y afuera, entonces, en la realidad no existe conflicto. No existe, no puede existir, porque si yo me opongo, solo ahí en mi mente aparece el conflicto. Pero si yo enfrento cara a cara esta duda, este conflicto, este miedo al vacío que estoy solo, yo más bien reconozco el amor en vez de conflicto. Y toda petición, por más que me parece descabellada y no puede pedirme algo que me pide a veces un hermano, yo al reconocer que él con esto me da petición de ayuda, inclusive cuando me critica, es siempre petición de ayuda. Me parece que me ataca, pero si yo lo ataco de regreso también, esto me va a dar miedo del vacío y caigo en el vacío de soledad, me separo del mundo. Y sabemos que con esto trato de arrancarme la piel, de ahí el dolor, el miedo y una profunda sensación de pérdida. único camino de dicha y felicidad es dejar de interpretar las reacciones de los demás como al ego le plazca, y reconocer cara a cara que eso da miedo, y más bien ver en él, en vez de miedo, ver la búsqueda de amor y el rechazo al ataque. Petición de ayuda al final. Pero todos los días la mayoría de las personas tiene y hace experiencia del miedo, de la sensación de vacío, de la sensación de perdida. ¿Y cómo se eliminan esas sensaciones que prácticamente tenemos casi todo el día, casi todos? Se elimina sabiendo la teoría, o nos toca desesperarnos de manera que ya no podemos aguantarnos más. Para interpretar correctamente y dejar de negar lo evidente, negar la unión, queriéndonos a separar otra vez por la piel dentro yo, el velo encima del mundo, lo que quiero ver del mundo, ya el velo, nos toca sacarlo y buscar la unión con este mundo. Es uno conmigo. Y ahí le enseño a mi hermano también y a mí mismo que el miedo no hay. Por más daño que me haga o me quiera hacer, sabemos que es el velo de mi percepción. Y queremos este velo que desaparezca. Sobre la faz de amor ya no habrá velo. Y ahí la sensación de vacío desaparece y de pérdida también. En estos términos, Svetlana, ¿qué es un milagro? ¿Tanto lo pedimos, tanto lo sueñamos? ¿Qué es un milagro? Un milagro, dicen los sabios, y nos comenta el libro Un Curso de Milagros, consiste en dejar de negar al otro. El milagro es la transformación de cualquier negación y cualquier oposición de mi ser egoico al cero, dejar de negar, dejar de ser opuesto, de oponerme. Los que están enfermos solamente niegan. ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismos. Amar a sí mismo es amar a este no yo que está debajo, detrás del velo, reconocerlo. Es la tarea de obrador de milagros, negar la negación de la realidad, de la verdad. Ya no quiero estar enferma, yo busco la luz, y como está nublado por mi egoísmo que ve con el velo, yo, el obrador de milagros, puedo, y a mí al otro, quitarle este velo y ayudarle a otra mente también brillar, despejar la neblina. Pero si uno ya se hartó de negar y negar y separar y separarse del mundo, él puede inclusive obrar milagros dando la luz como si fuera un foco de luz, perdonando al otro y expandiendo esta luz que brilla sobre todas las mentes que están alrededor. Recordando en esta manera a Dios, porque no puedes recordarlo solo. Estamos incrustados en este mundo por el que ya sabemos que no hay frontera por la piel. Es mi mundo, soy yo, es Dios. A través de mi mundo, a través del otro, solo puedo reconocer a Dios, pero no hay manera de reconocerlo negando a todos los demás, inclusive a uno. Si me falta incluirlo, entonces yo sigo separado. No hay ni una sola persona que tengo derecho de negar. Solo ahí restauro la plenitud en otro y en mí. En este programa de Un Curso de Milagros está muy bien estructurado. Cuando yo tengo algún problema, nos aconseja simplemente entregar este objeto de mi memoria, de mi pensamiento al Espíritu Santo. Todo aquello que no desee, le entrego. Es un programa estructurado de iluminación, de camino ancho hacia alegría y dicha. Tenemos que examinar a cada momento cuidadosamente qué es lo que entregamos, qué es ya no deseamos tener más en nuestro entorno, para reconocer como algo real el amor y no la oposición, dejar de justificar cualquier oposición. En esto está la salvación. En la tumba de los caballeros de la Edad Media siempre ponían un bicho, un reptil, bajo los pies del caballero muerto, y eso era el símbolo que él había ganado el ego y que ese hombre era un caballero porque tenía la fuerza de ganar y de controlar el ego. Entonces, para ser fuerte, para ser un caballero como esos de los tiempos del Copón, ¿tengo que eliminar la oposición en mí? ¿Basta esto? Exactamente, esta oposición que queremos eliminar porque nos da sensación de ser pobre, de algo que nos falta, entonces vamos al ataque, vamos a oponernos contra otro, con todo el arma y fuerza, el poder que pensamos que haya poder. Pero es como pedir regalos. Es más y más empobrecimiento cada vez que atacamos. Y por eso está el milagro en dejar de oponer, dejar de atacar. Negar significa que nosotros sí le damos valor real a lo que negamos, pero si incluimos, ahí entendemos que fue ilusión del ego, de la percepción, y no importa tanto, aprendemos a ser generosos con el mundo, porque ya nos damos cuenta que quién es el autor de este mundo que vemos. Problema que fuera de nosotros no hay ningún mundo. El mundo del ego solo está dentro de la cabeza de uno, como todo está dentro de la cabeza de uno. Cuando nos damos cuenta, solo trabajamos con nuestra mente y ya dejamos de como bestia lanzarnos al ataque. Simplemente nos deshacemos de la parte de la mente que se opone y ahí aprendemos la riqueza. Porque es el mundo de separación en realidad es el deseo de ser diferente de Dios. Pero si nosotros sabemos que somos uno con Dios, uno con la mente que ya está llena de plenitud, simplemente la pobreza se elimina por completo, se extrae. Y ya no vamos a seguir las enseñanzas del ego. El Espíritu Santo nos ayuda de encontrar este amor dentro de nuestra propia mente y nos guía exactamente a nuestro hogar, si lo pedimos. El Espíritu Santo trabaja como un puente entre la plenitud de Dios, de la mente de Dios, y nuestra mente del ego, que todavía estamos aquí. Nos une totalmente depurando el problema del conflicto y aumentando la unión. ¿Por qué? Porque ahí nos hacemos fuertes y ya los fuertes no pueden atacar. Al cambio, si tú percibes a ti mismo débil, claro, quieres equilibrar la situación, ahí vas directo al ataque, porque te parece que no hay equilibrio. Al cambio, como atacas siempre a ti mismo, porque la parte de no yo a la final eres tú también, solo lo ves como no yo, pero es mundo unificado, pero nosotros lo atacamos. Como atacamos y pasamos a la final, que el resultado da igual, no pasa nada, porque ¿cómo te vas a atacar a ti mismo? Es solo ilusión que te atacas a alguien. A la final no pasó nada ni aquí ni allá. Porque es un solo mundo, ni tú pierdes con ataque, ni él pierde con ataque. El ataque deja de tener sentido, porque no hay nada que proteger de uno mismo. Uno está aquí, uno está allá. Es uno solo y es el mundo de amor. Svetlana, he leído en un libro que a Dios todo es posible, pero hacer encontrar dos almas gemelas es la parte más complicada de toda la contabilidad divina. Y por eso, cuando he encontrado esa historia de dos almas hermanas que se portan de manera rara, pronto he tenido la necesidad de contártela y de saber lo que tú opinas sobre lo que pasa y lo que pasa a estos dos chicos. La historia empieza con Consuelo. Consuelo es una mujer que tiene casi 50 años, pero no parece, ¿eh? Es muy activa, le gusta hacer fiestas, viajar, está metida en muchísimas actividades sociales, culturales, del tiempo libre. Es una mujer muy inteligente, no tiene miedo de hacer experiencias, no es una cosa que se encuentra fácilmente, es muy sabia y al mismo tiempo es maternal con los que trabajan a proyectos con ellas juntos o simplemente que con ella pasan su tiempo, sus amigos. Y por eso Consuelo la llaman también la reina. Consuelo, además, es una mujer hermosa y en sus años más juveniles tuvo muchos novios y muchas historias de amor, pero ahora hacen varios años al final que no tiene uno. Y sin tragedia, ¿eh? Ella vive sola en su casa, goza de la libertad y de la soltería y nunca se quejó de eso, ¿eh? Hay mujeres que tienen su edad y que están desesperadas a causa de la soltería, se llenan la casa de gatos y de perros, engordan comiendo chocolate, dulces, pero ella no, ¿eh? Come bien, porque ella produce, fíjate, sus mismos productos y es muy buena cocinera. Tiene muchos amigos y amigas y casi todos los días tiene entretenimientos. Es a decir, comidas, fiestas, fin de semana, casa de amigos, aquí y allí. No tiene tiempo para quejarse. Una cosita más, Consuelo es una mujer bastante alta de estatura. La gran mayoría de hombres y mujeres que ella conoce, encuentra, son más pequeños que ella, obviamente, y hay muchos hombres que tienen su gestión enfrente de ella por su altura. Y claro, ella busca un hombre que la ame y no que la tema. Raúl tiene la misma edad que Consuelo, Raúl el otro. Al colegio fueron compañeros, misma clase, mismos profesores, mismos amigos. Raúl también, ¿eh? Es un tío muy inteligente, con mucha sabiduría, y también es un creativo, y no le cuesta nada hacerse como 4 horas de coche para irse a un concierto de noche y después volver antes la madrugada, para irse al trabajo algunas horas después. Raúl tiene su encanto, ¿eh? Con el pelo gris, la voz suave, cuerpo tónico, es culto y tiene características de líder, pero también es empático y divertido con todos. Además, es alto, lo mismo que Consuelo y que es una cosa rara en la vida de Consuelo. Por eso nadie se sorprende cuando ellos están juntos, hablando, sonriendo, bromeando, y cada vez que se encuentran no ellos solo, se encuentran en otras situaciones sociales, se unen como un imán increíble y pasan todo el tiempo entre ellos. Pasan tiempo con los demás también, claro, pero entre los dos. Se ve que hay una clara y especial intimidad, intimidad de pensamiento, de sentimientos, de alma, una cosa que con los demás no tienen. Su amor es un amor platónico, es decir, que no hay ninguna intimidad física. Y eso porque hay un problema, llamámoslo así. Es decir, que Raúl está casado con otra y tiene una hija pequeña. una relación serena, correcta con su mujer, la niña parece muy, muy feliz, porque al final Raúl es un hombre y un padre concienzudo. Claro, cuando está su mujer o su niña y está Consuelo también, Raúl pasa el tiempo con ellas y no con Consuelo. En estas situaciones Raúl minimiza la amistad con Consuelo y así evita problemas en familia. O quizá lo hace por otra razón, no sé. Pero digo, se conocen desde siempre. Quizá es mucho que se quieren. Buen tiempo lo pasan solo cuando están juntos y su felicidad al estar juntos es evidentísima. ¿Por qué se encuentran a vivir separados? Consuelo sola y Raúl casado, pero con una mujer que respeta muchísimo, pero no ama. ¿Por qué estas dos almas gemelas no se unieron? El cuadro es muy romántico, muy hermoso y claro, este magnetismo que existe solo entre las almas viejas puede ser una química muy especial que se la reconoce desde primera mirada y... Esto lo que pasa es que la felicidad es enorme, el momento de la unión, de encontrar esta alma, taparse con un ser así que tanto tiene en común contigo. Pero nos olvidamos aquí la fórmula que ya sabemos de amor y de felicidad es tener es lo mismo que ser. Aquí hay cambio, claro, el ego diría... Le quito a otra familia en caso de la mujer y así obtengo a este hombre solo para mí. Esto sería pensar de que él es algo aparte. Pero si alguien, si optamos solo por la palabra ser, yo ya soy todo, él ya es todo, somos todo, entre nosotros. No hay nada que se puede dar uno a otro o quitarle de otro lado y darle a otro. No existen formas. Solo existe la vibración enorme de plenitud, de una enorme plenitud. No podemos seguir percibiendo el mundo a través de los ojos de separación, sino del ser, de la unión. Y en este caso, la pobreza no tiene, no cabe. La riqueza ya es ahora. Pero sí, claro, si yo voy a ver el mundo como que tenga futuro, o sea, haya tiempo, ahí otra vez vuelvo a dualidad, donde hay futuro. O sea, hay tiempo, entonces tenemos un poco de tiempo a futuro en nuestras vidas. Viene la pobreza porque me falta algo y comienzo las exigencias. Esto lo que daña las relaciones. Muchas relaciones al primer momento de enamoramientos pasan muchas alegrías juntos, hasta que cada uno comienza a exigir, pero exigencias dependen de la visión, del ángulo de ver con futuro y pasado. Es lo que deberíamos evitar. Por más que parezca verdadera la historia de nuestros encuentros, son solo encuentros aparentes. Las almas que somos es un solo ser, un solo palpitar, una sola vibración de energía de abundancia. Y no hay nada que quitar a uno y dar a otro. En este tipo de relaciones verdaderas solo hay la verdad y no hay la confusión. Solo si le permitimos habrá, pero si no le permitimos, no escuchamos a los amigos que nos preguntan y por qué no se unen, por qué él te ignora o ella no te da lo que tú necesitas. Ahí solo puede interrumpir otra vez el mundo separado, vacío y de pobreza. Pero si queremos abundancia, no nos permitimos, no nos dejamos a intimidar. No hay nada que lograr en este mundo que ya está todo logrado. Además, ver las cosas es ver la muerte porque son formas finitas y el amor es único que es eterno. Amor no puede, no tiene comienzo y no tiene fin, no puede morir. Y si optamos por la eternidad, es el camino de espíritu. El amor que sentimos en nuestros corazones es muy poderoso frente a la indiferencia que a veces vivimos, la indiferencia. Los que tienen esta ventaja de encontrar un amor es como un empuje, un salto brusco hacia abrir el alma, abrir la mente y unirse con el ser, con su propio ser, a través de la ventana que se abrió en los ojos de otra persona, donde tú, sin juzgar, ves ya todo y todo lo reconoces en ti mismo. En mi percepción, lo que sale de tus palabras de hoy es que importantísimo a ese punto es superar la división, porque es la causa principal de nuestra tristeza, pobreza, escasez, y no será fácil. Sí, porque además criticando al otro, uno como que a veces se sube al trono de decir, no, yo no hago estos errores. Muchas gracias, Svetlana, para tus palabras, para tus enseñanzas, para ese nuevo capítulo en el camino del curso de milagros. Gracias, Svetlana. Muchas gracias, Giorgio, y por tus hermosas historias que da ganas de escuchar más, y esperamos el segmento siguiente de nuestro programa para enterarnos qué es lo que pasa con tus amigos y las personas que tú conoces. Muchas gracias por todo. Abrazos, amigos, a todos. Es toda culpa suya, te lo decía yo, tengo siempre razón, a mí el mundo me la pela, y basta, ego, déjame en paz. Déjame en paz, que me necesita silencio para alcanzar la tranquilidad de empezar los ejercicios. Muy malo para ti, ego, porque cada día, siguiendo las indicaciones de Svetlana, te disuelves un poco más. Espera, espera, aquí está, señores y señoras, Svetlana. Lección 106. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy ensordecedora que parezca ser su llamada, si no aceptases sus míseros regalos que no te aportan nada que realmente quieras, y si escuchases con una mente receptiva que no te haya dicho lo que es la salvación, podrías entonces oír la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Escucha y oye a tu Padre hablarte a través de la voz que Él ha designado sea su voz, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquiétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos, que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso, antes bien escucha la verdad. Hoy no tengas miedo de eludir las voces del mundo. Sigue adelante con paso ligero, más allá de su insensata persuasión. No les prestes oídos. Aquiétate hoy y escucha

y serena, que te será difícil regresar al mundo que te es familiar. Aún así, te sentirás feliz de volver a ver ese mundo, pues traerás contigo la promesa de los cambios que la verdad que te acompaña habrá de efectuar en él. Estos serán cada vez mayores con cada regalo de 5 breves minutos que le hagas a él, y los errores que rodean al mundo quedarán corregidos a medida que permitas que se corrijan en tu mente. No te olvides hoy de tu función. Cada vez que le dices a ti mismo con absoluta certeza, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Hablas en nombre de todos y de aquel que liberará al mundo según te libere a ti. Lección 108. Dar y recibir son, en verdad, lo mismo. La visión depende de la idea de hoy. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución nacida de la paz de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá, ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. Y ahora estás en paz para siempre, pues en ese punto al sueño le llega su fin. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan. Es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la obscuridad no se puede percibir en absoluto. Y de esta manera, lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que lo que es diferente ni se nota, pues no está ahí. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes, para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana porque genera una sola percepción, basada en un solo marco de referencia, del que procede un solo significado. Ahí dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de esos dos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente para que el pensamiento conserve su integridad. Y este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. Un solo pensamiento completamente unificado servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes. Pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel que conoce la verdad. Aprender que dar es lo mismo que recibir tiene una utilidad especial, ya que se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad. Y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión, y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento subyacente a todos ellos. Hoy practicaremos con el caso especial de dar y recibir. Utilizaremos esta sencilla lección acerca de lo obvio porque produce resultados que no se nos pueden escapar. Dar es recibir. Hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. De este modo, damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy. Y afirmamos, dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo, le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa, esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa, y nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas dar y recibir son en verdad lo mismo. Lección 109. Descanso en Dios. Hoy pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no puedan perturbar. Pedimos paz y tranquilidad en medio de todo el torbellino nacido de sueños conflictivos. Pedimos seguridad y felicidad, aunque lo que parece que vemos es peligro e infortunio. Y disponemos del pensamiento que responderá a nuestra petición con lo que pedimos.

Cada vez que hoy descansas 5 minutos, el mundo se acerca más a su despertar. Y el momento en que lo único que haya sea descanso, se acerca más a todas las mentes cansadas y exhaustas, demasiado agotadas ahora como para poder seguir adelante solas. Y estas mentes oirán al pájaro cantar otra vez y verán el manantial manar de nuevo. Y con renacida esperanza y renovado vigor, marcharán con paso ligero por la senda que de súbito parece más fácil de recorrer según siguen adelante. Hoy descansas en paz de Dios, y desde tu descanso exhortas a tus hermanos a que encuentren el suyo y descansen junto a ti. Hoy serás fiel a tu cometido, al no olvidarte de nadie e incluir a todos en el infinito círculo de tu paz, el sagrado santuario donde reposas. Abre las puertas del templo y deja que tus hermanos distantes y tus amigos más íntimos vengan desde los más remotos lugares del mundo, así como desde los más cercanos. Invítalos a todos a entrar y a descansar contigo. Hoy descansas en la paz de Dios, tranquilo y sin miedo. Cada uno de tus hermanos viene a descansar y a ofrecerte a ti su descanso. Descansamos juntos aquí, pues así es como nuestro descanso es total, y lo que hoy damos ya lo hemos recibido. El tiempo no es el guardián de lo que damos hoy. Damos a los que aún no han nacido y a los que ya partieron, a todo pensamiento de Dios y a la mente en la que estos pensamientos nacieron y en donde descansan. Y les recordamos su lugar de descanso cada vez que nos decimos a nosotros mismos: descanso en Dios. Lección 110. Soy tal como Dios me creó. Repetiremos la idea de hoy de vez en cuando, pues solo con este pensamiento bastaría para salvarte a ti y al mundo si creyeses que es verdad. Su veracidad significa que no has afectuado ningún cambio real en ti, ni que tampoco has cambiado el universo de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad, por la aflicción y la muerte. Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido, la maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. La idea de hoy es, por lo tanto, todo cuanto necesitas para dejar que la absoluta corrección sane tu mente y te conceda una visión perfecta que corrija todos los errores que cualquier mente haya podido cometer en cualquier momento o lugar. Esta idea es suficiente para sanar el pasado y liberar el futuro. Esta idea es suficiente para permitir que el presente se acepte tal como es. Esta idea es suficiente también para dejar que el tiempo sea el medio

a Dios. Lo recordaremos a lo largo del día con nuestros corazones rebosantes de gratitud y albergando solamente pensamientos amorosos hacia todos aquellos que hoy se crucen en nuestro camino. Pues así es como lo recordaremos. Y para poder recordar a su Hijo, nuestro santo ser, el Cristo en cada uno de nosotros, diremos, soy tal como Dios me creó. Declaremos esta verdad tan a menudo como podamos. Esta es la palabra de Dios que te hace libre. Esta es la llave que abre las puertas del cielo y te permite entrar a la paz de Dios y a su eternidad. Tercer repaso. Introducción. Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo, deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que les dedicabas, pues no te aportaron nada, mas llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo. Por lo tanto, acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en estos repasos es el siguiente. Dedica 5 minutos 2 veces al día, o más, si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han asignado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos mientras dejas que tu mente los relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita las ideas a tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar sino en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe durante estos repasos en que los medios que el Espíritu Santo utiliza no pueden fallar. La sabiduría de tu mente acudirá en tu ayuda. Dale instrucciones al principio, luego relájate por completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza, seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación. Y puesto que ella goza de su confianza, debe ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros 5 minutos del día a tus repasos, así como los últimos 5 antes de irte a dormir. Si esto no es factible, trata por lo menos de dividirlos de tal manera que lleves a cabo uno por la mañana y el otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. ¿Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido? Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje, ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos, subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus 2 sesiones de práctica más largas. Intenta dar a tus 2 ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita. y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura, pues, tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas, dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto, así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances tan grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides de lo mucho que tu Padre te necesita según repasas los pensamientos que Él te dio. Lección 111. Para los repasos de mañana y noche. 1. Los milagros se ven en la luz. No puedo ver en la oscuridad. Permite que la luz de la santidad y de la verdad ilumine mi mente y me deje ver la inocencia que mora en mí. 2. Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. Veo a través de la fortaleza el regalo que Dios me dio. Mi debilidad es la obscuridad que su regalo disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar. 3. A la hora en punto. Los milagros se ven en la luz. Media hora más tarde. Los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Lección 112. Para los repasos de mañana y noche. 1. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque formo parte de Él. 2. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. 3. A la hora en punto. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Media hora más tarde. Soy tal como Dios me creó.